Tú ves que comienza la noche. Ya tú sabes con la mierda en tu party. Ven. dirá placeres, ven conviértete en mi sorry. Yo seré tu papi, tú serás mi mami. Vámonos hasta abajo, despacito, sweetie, honey. Luego de comernos en el coche, baby, honey. Nos vamos pa' party a disfrutar con everybody. Voy a darte lo que a ti te gusta, mamacita. Yo me conformo con que me des una probadita. El pueblo entonando al mundo entero. Manos arriba, los lados.